Yeah. corazón, yo tengo tentación. Pero un beso que se prende del calor de nuestro gran amor. El amor que yo quiero ser, pero solo sé que es amor. Thank you.

Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you.